Cuatro copas resonaron en un brindis, a la vez que sus cuatro portadores se miraban fijamente a los ojos en un silencio solemne y con una determinación glacial. Sin mediar palabra y apurando el vino de un solo trago, tres de ellos se dieron media vuelta y partieron del gran salón del trono del rey Evander, haciendo sonar con sus pasos el pulido suelo de la gran habitación. La reunión de reyes había terminado, y los dioses tenían su partida en el tablero. La suerte estaba echada, y dentro de dos días se conocería a los vencedores y a los vencidos. ¡Rey Evander! Las flotas están preparadas para iniciar el ataque contra la ciudad de Madara. ¡Bien! ¡Que comience el ataque! ¡Y sin cuartel! Pues tenemos que distraerlos lo suficiente para dar tiempo al rey Maratius y al rey Edward a iniciar el asalto desde tierra. Con la celeridad que impone la disciplina, el oficial se dirigió hacia un arquero para lanzar la señal. Una flecha con la punta ardiendo que rasgó el cielo del amanecer como un cometa. Y el grito de guerra cimerio retumbó sobre el rugido del mar. Maratius observaba la disposición de sus tropas y pensaba en cómo iba a conquistar aquellas altas y fuertes murallas. La paciencia no era su mejor virtud, y al ver la flecha surcar el cielo aún oscuro que precede al alba, ordenó hacer sonar las trompetas con el toque de ataque. La infantería primero avanzó al paso, pero poco a poco estos pasaron a una carrera vertiginosa, gritando y golpeando los escudos con sus espadas, haciendo retumbar la explanada como si de diablos se trataran. Las murallas de Madara estaban atestadas de hoplitas, que se repartían entre los distintos parapetos de su muralla para repeler el inminente ataque que se les venía encima. Los reyes casiopenianos, reunidos en aquella plaza fuerte, gritaban organizando a sus ejércitos en los distintos puntos de la muralla para cubrir todos los boquetes posibles. El general Amnesia se sentía seguro y orgulloso, y junto a los generales Masagi y Chaos coordinaban los últimos preparativos para el gran combate. Las flotas de Evander avanzaban tranquilas hacia la fortaleza sin encontrar obstáculos, cuando de repente, de entre las grietas que formaban el acantilado, comenzó a surgir la flota de guerra de Masagi y Amnesia. ¡Maldición! Rugió Evander. ¡Nos han tendido una trampa! ¡Maldito espía traicionero y maldita sea su estirpe! ¡Oficial! Informa a los contramaestres de los barcos donde van los ejércitos que se replieguen y esperen mis órdenes. Señor, dijo un capitán al rey Marati. Me informan de que el rey Evander ha sufrido una emboscada, que está emprendiendo la huida. Tan solo contamos con el apoyo del rey Edward y del rey Cere, aunque este último está todavía bastante lejos. Los hoplitas nos están machacando. Nuestros soldados cada vez están más cansados de ver a sus compañeros sucumbir ante las murallas. ¡Maldito Evander, así arda en los infiernos! Escupió el joven capitán. Un fuerte golpe lanzó al oficial al suelo. Y cuando vio los ojos de su rey, comprendió que se había excedido en sus palabras. Con el dorso de la mano, se empezó a limpiar el hilo de sangre que surgía de su labio, cuando escuchó la potente voz de su rey decirle: ¡Perro, no vuelvas a hablar así del soberano Evander, o tus huesos serán los que ardan en los infiernos de Arayú! Los generales enemigos veían cómo la retirada de Evander y los intentos de Maratius eran inútiles contra la plaza fuerte. Se empezaron a relajar mientras pensaban en la inminente victoria. El rey Edward divisaba ya la intensa masacre a la que estaba siendo sometido su amigo Maratius. Aún no sabía nada de la retirada de Evander, por lo que espoleó aún más su montura y ordenó a sus templarios que le siguieran. Atacaría la muralla por el lado occidental a sabiendas de que ahora las fuerzas se encontraban divididas entre los ataques de ambos reyes. Edward llegó a la zona occidental, la puerta por donde entraban las mercancías y caravanas a la ciudad, y comenzó su ataque, dejando que su rabia contenida se hiciera con todo su ser, sacando así toda su furia con una fuerza inusitada. El esfuerzo heroico que estaba llevando a cabo las tropas de Maratius distrajo lo suficiente a las defensas de la muralla para que Ceneo, el oficial de la centuria que había mandado atacar por la zona más rocosa, llegara hasta la mismísima muralla sin apenas contratiempos. 85 soldados, con ojos fríos como el acero y una determinación sin igual, se movieron sigilosamente para coronar su misión: abrir la puerta principal. Un mensajero informó al rey Edward de la pérdida de la flota de Vander, de los pocos supervivientes que quedaron y que morirían en el seno de Poseidón. Asimismo le dijo de la huida de las tropas cimerias, y mientras escuchaba todo esto, una sombría preocupación se apoderó de su rostro. Pese a todo, decidió continuar con el asalto y que los dioses decidieran si le concedían la gloria o se preparaban para recibirle. Maratius veía cómo una y otra vez sus tropas eran rechazadas y su ejército se mermaba cada vez más, al igual que sus esperanzas. Hasta que de pronto su cara denotó una sorpresa jamás imaginada. Las puertas de Madara se abrían lentamente, pero se abrían. Con un grito de júbilo, ordenó que las tropas que quedaban se agruparan y se prepararan para un asalto final. La flota de Cere llegó a las costas de la ciudad sitiada y vio con horrible espanto cómo los barcos de guerra de Vander eran diezmados y hundidos entre los gritos de los cimerios. La armada enemiga le cerraba la entrada y, siendo mayor en número que la del noble soberano, solo le quedaba una opción: recoger a los pocos supervivientes que quedaban y observar el desarrollo de la batalla. Gritando a sus hombres, mandó bajar varias barcazas para que se recogieran a los pocos guerreros que se agitaban entre las olas, ahora rojas debido al festín que celebraban los señores de las aguas, los tiburones. Evander coronó el acantilado, seguido de su ejército, tras varias horas de marchas forzadas. ¿Y cuál fue su gozo cuando vio que Maratius se internaba al galope, seguido de su ejército, por las mismísimas puertas de Madara? ¿Cómo lo había conseguido? Ya se lo preguntaría si tenía ocasión, y con fuerzas renovadas se lanzó al ataque seguido de todo su ejército. No quiero piedad ni que la pidáis, tampoco quiero rehenes. Estos bastardos tienen que aprender la lección, y es que con los hijos de Poseidón no se juega. Saquead e incendiar todo a vuestro paso. La batalla fue una verdadera carnicería. Los gritos de los moribundos se mezclaban con los gritos de guerra de los asaltantes, mientras la sangre corría por las calles. Las llamas se alzaban hacia el cielo en un intento de llamar la atención de los dioses para que vieran tan horrible espectáculo de muerte y destrucción. El día dio paso a la noche, pero las calles de Madara seguían iluminadas. Los gritos habían sucumbido ahora por las risas y los festejos ante el saqueo reinante, y el vino empezaba a correr por las venas de los ganadores. Cuatro copas resonaron en un brindis, y nuevamente cuatro pares de ojos se miraron, pero ahora con una sonrisa en sus labios y el reconocimiento mutuo en sus caras. En el lugar se pudo oír cómo chocaban las cuatro copas mientras gritaban al unísono: ¡Salud, fuerza y honor a los hijos de Poseidón!